make your speakers bang. Make your speakers bang. Make your speakers bang. Speakers bang. dejando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Yo te lo quiero.